Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Bueno, aquí estamos, de regreso. Es cortita la tanda, por suerte, porque si no este programa duraría 4 o 5 horas. Por lo menos. Mínimamente, claro. Así que bueno, estamos dando inicio al segundo bloque en Poné la Pava de hoy, 4 de septiembre. Una jornada en la que ahí está la pelea entre la nube y el sol. Sí. Va y viene, va y viene. Ahora está encapotadito de nuevo, por lo menos, en el sector de la Plaza San Martín, en Nono. En donde no está circulando gente, ya está la puerta de la iglesia abierta de par en par. Sí. Algún que otro perro, veo, yo como voy describiendo siempre. Y Sol se da vuelta porque está de espalda hacia la plaza. Yo me ubiqué muy bien. Sí, sí, claramente. Bueno. Sí. Así que bueno, ahí anda la plaza, empezando a tener vida quizá dentro de un rato. Todavía está como muy remolona. Igual está bueno que no hace frío, más no, allá de que haya nada. Una nubladez en el cielo. Sí. Ya se acerca la primavera y ya no es como esas jornadas de sábados invernales que no. Se veía todo nublado afuera y decía un frío. Sí. No, o sea, es más, le eso digo. Eso ya pasó. Es más, yo le digo que ya quizá el sábado próximo podemos poner esta mesita que está dentro de la biblioteca. Afuerita. Ahí en la vereda, afuera, así tenemos un poco más de contacto con lo que sucede en la calle. Con la vida, sí. Con la vida real. El pueblo, sí. Hagámosle, por favor. Bueno, recordamos las vías de comunicación. Vamos a sortear. No tenemos ningún mensaje, así que nadie quiere la birra. Nadie bueno, quiere la poseña. Listo. Las dos pintas no de la poseña. Tranqui. Para degustar en la Plaza de la rica Rosa. Rica la poseña también. Muy rica, muy rica. Y le digo que si nadie manda mensaje... Hoy creo que en algún momento una vueltita por la Plaza de las Rosas me voy a dar, uh-huh. Así que espero llegar antes que cierre el puesto el de la poseña. Y si no hay mensaje, bueno, será para... Para vos, Para meu. Bueno, 570127, ese es el celular del programa, 1557-0127. Les recordamos a quienes tienen agendado en su celular ese número como el número de Radio El Grito, que corrijan, que no es ese. Sí. No, no es ese. El de Radio El Grito es un celular que se encuentra en los estudios centrales de la emisora que queda en Los Hornillos. Es otro número. Y este número es el de este programa de los sábados, de Poné la Pava. Lo tenemos en Nono, termina el programa y se apaga. Exacto. Empieza solo el programa y se enciende. Termina el programa y se apaga. Es así. Exacto. Nada más. No funciona, o sea, durante todos la los semana. Los mensajes que envíen quedan en la nada. Quedan en nada, exacto. A no ser los que llegan durante el hoy. Programa. Exacto. Así que ahí acomoden, porque ¿qué pasa? Cada vez que toca sábado y se enciende el celular ahí, durante el programa Poné la Pava, hay mensajes de la semana, que mandan mensajes a programas claro. De la semana, así que corrijan ahí, quienes están en la sintonía, la agenda de contactos del celular, por favor. A ver, a mí no me jode, no me molesta lo más mínimo que llegue mensaje durante la semana. Lo que pasa es que esos mensajes no tienen destino, o sea, quedan en la nada. Sí, fíjese que a veces en la semana son enviados hacia la nada. Sortean un viaje a, como era, San Marcos Sierra y esas cosas que se sortean en la semana. Y bueno, si lo mandás a este número, no, quedaste fuera del sorteo. Bueno, y tenemos la otra vía de comunicación, que es el 560743. Salió el sol de nuevo. Vamos. Pero está en negro el cielo, es muy loco. Es raro. Está sucediendo. Pasan cosas. Están pasando cosas. Sí. Bueno, ¿quiere escuchar una samba doble? No es como el paso doble. No es como paso doble, ni es como, no sé, una chacarera trunca o... No sé, es cosa que se le dicen. No es una zamba doble que tenga dos vueltas la zamba ni nada de eso. Sí. Es dos zambas en una. Bueno. Sí. ¿Cómo no? Bueno. Vamos a escucharle. Bueno, la canción que habíamos escuchado antes era de Kevin Johansen. Sí, perdón, no lo anunciamos. Con la que nos fuimos del primer bloque. Sí. La cumbiera intelectual. Ligada a las... A la cumbia epistemológica de Leloutier. Exacto. Creo que es del disco De Nada, ¿puede ser? ¿De Johansen? De Johansen. Si usted lo dice, puede ser. Sí. Bueno, en este caso vamos a escuchar a Agustín Ronconi. Agustín Ronconi es uno de los músicos que integra el conjunto Arbolito. Uh-huh. Aquel que tiene casi siempre la flauta traversa, que canta. Sí. ¿Mm? Así que lo vamos a escuchar, a él, en esta dos en una. Después, está buenísimo, le digo, me encanta la propuesta. Sí. Después, se van a dar cuenta si conocen las canciones, sino después le vamos a decir qué dos zambas mezcló Agustín Ronconi de un disco que se llama Músicas Mochileras, un disco como solista que ha grabado él. Y en este caso, no es la versión del disco, sino es un video que él elabora y que hace todos los instrumentos con una lupera, vio que se usa mucho ahora, hace una guitarra, graba y lo deja como base, sobre eso toca otra cosa con la guitarra o toca otro instrumento, una flauta, una quena, lo que sea, y canta. Y también lupeó la parte que canta, o sea que él mismo se hace el coro. Claro. Así. Ese video está muy bueno porque lo ves en tiempo real, cómo lo hace. Bueno, de ese video, estas dos zambas para compartir de Agustín Ronconi, espero que le guste. Vuelan a la luna. juntos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el viento. Atados, vuelan a la luna al galope tendido. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Zamba del carnaval del Cuchi Leguizamón y barro tal vez de Luis Alberto Spinetta en esta zamba cruzada, ¿no? Bellísima, me encantó. Muy lindo, ¿le gustó? Hermosa. Bueno, es Agustín Ronconi, lo pueden buscar, el disco grabado por el cantante de Arbolito, de manera solista en pandemia, que se llama Músicas Mochileras. Ya. No sale ni un poco de humito de tu mate, es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón, ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Nueva campaña de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una nueva campaña bajo el hashtag Volvé a Pensarlo. Esta campaña incluye la presencia de personalidades del ambiente artístico que interpretan situaciones de la vida cotidiana y convocan a repensar en datos que puedan aportar información para seguir encontrando nietas y nietos sustraídos durante la última dictadura cívico-militar. Las situaciones representadas nos llevan a pensar si hay algo más que podemos hacer para encontrar a los casi 300 nietos y nietas que faltan, indicaron desde Abuelas en un comunicado. Entre los artistas que forman parte de esta campaña se encuentran Dalia Gutman, Sebastián Weinreich y El Bicho Gómez. Muchas veces creemos que lo que vimos, escuchamos o recordamos no es importante, pero en la reconstrucción del destino de los nietos y nietas que buscamos, cada dato es fundamental para descubrir los rastros de esas personas hoy adultas que la dictadura arrebató a sus familias. Che, no sé, saqué en vivo y en el supermercado. ¿A quién? A un compañero tuyo de la secundaria. ¿A quién? Este chico, el que era adoptado. ¿Quién? Yo no tenía un compañero adoptado. Sí, este que era de Rulos. ¿Nicolás? Nicolás. Nicolás no era adoptado. Ay, sí, era adoptado, lo sabía todo el mundo. ¿Pero él lo sabía? Me parece que él no, pero todo el colegio lo sabía. ¿Que todo el mundo sabía que era adoptado y él no? Uh-huh. ¿Y cómo él no lo sabía? Mirá si era hijo de desaparecidos. Bueno, ya está, a esta altura de la vida no le vas a cambiar su existencia, listo. Ya está. Imagínate si te estuviera buscando tu abuela hace 45 años. No lo había pensado. Puede ser que tengas razón. Volví a pensarlo. Tu información puede ser importante. Entre todos y todas podemos resolver el delito de apropiación en la Argentina. Así reza el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese contexto, añadieron desde Abuelas que cada apropiación ocurrió en el seno de una familia, un edificio, una cuadra, un barrio. Decenas de personas asistieron en plena dictadura a la llegada de ese nuevo niño o niña, muchas veces de un día para el otro. Rumores, silencios, sospechas y a veces certezas circularon en torno a esos casos de familiares, de vecinos y vecinas. El tiempo fue pasando y la búsqueda de los y las nietas logró visibilizarse, entonces aparecieron dudas sobre el origen de parejas, amigas, amigos, compañeros, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Explicaron, al tiempo que desde Abuelas recordaron que todavía hay familias esperando saber si ese sobrino o sobrina, hermano, prima o nieta nació. Las piezas artísticas circulan ya por las redes sociales y las abuelas solicitaron apoyo y participación por si acaso te encontraras en la situación de los protagonistas y tu información puede ser importante. Bueno, quienes posean, encuentren o tengan información en particular sobre cada caso que pudiera tratarse de nietas, nietos de desaparecidos, deberán escribir por mail a denuncias@abuelas.org.ar. ¿Qué hace, negro? ¿Cómo anda? Estoy un poco preocupada por la enfermedad que tiene la hija de mis amigos, ¿te acordás? La Norma y el Cacho. ¿Qué es lo que tiene? Todavía no se sabe. ¿Viste alguna enfermedad hereditaria, algo de eso? No, mire, era que la Norma y el Cacho tiene alguna enfermedad que es hereditaria. No creo que ellos tengan algo, pero viste que ellos no son los padres verdaderos. No, yo no lo sabía. ¿Ella lo sabe? No, nunca le dijeron. ¿Y por qué no se lo decís vos, culiao? Que por ahí es una de las añitas que andan buscando las abuelas, ¿entiendes? ¿No tiene alrededor de 40 años esa chica? Sí, pero bueno, si ellos no se lo dijeron, qué sé yo, no sé. Yo no me animo. Bueno, si no te animas a decírselo vos, por lo menos llamás por teléfono a la abuela y contáselo a ella. ¿Sabes que tienes razón, che? Nunca lo había pensado. La Pava. Información entre mates. Bueno, ahí pasaban dos de los spots, que en realidad son videos que están circulando ya por todas las redes sociales en esta nueva campaña de Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a los 300 nietas y nietos de desaparecidos que todavía se buscan. Sonamos. Tenemos mensajes, no podés tomar la birra. ¿Mensajes en una botella? Sí, mensajes. ¿En una botella de birra? Sí. A ver, dice, por ejemplo. ¿Qué dicen los mensajes? A ver. El primero dice. León, ¿o no? No, es César. Ah. Lo siento, Pancho, quiero las birras. Ah. Me pone. ¿Así? ¿Descaradamente? Así descaradamente, a seca, sin filtro. César Ramírez, que en un rato va a estar haciendo el programa en vivo acá. Le vamos a preguntar bien qué. ¿Qué música sabrá? Sí, con qué invitados, invitadas va a contar en el programa hoy. Y otro mensaje lo manda Antonella, dice así. ¡Buen día! Dice, lo escribió así. ¿Qué? ¡Hola! Y quiero las birras. Está peleado el acá asunto. Escuchándoles mientras trabajo. Quiero saber si la historia de la mujer que pone la pava eléctrica sobre la hornalla es verdad. Yo lo que digo es que es una mujer alucinante para escuchar, porque eso realmente es ponerle onda a la vida. Claro, no. Le pasó eso y o se caga de risa. Le pones onda o no le pones onda, o sea, ya está, ¿viste? Y bueno, ¿qué elegimos? Obviamente, ponerle onda. Claro. De todos modos, dice Antonella, es muy graciosa. Ja, ja, ja. Gracias por la compañía. Soy Anto. De los hornillos. Bien, bueno, ahí tenemos. Bueno, habrá ya que hacer sorteo. Habrá que entonces sortear. ¿Para qué dije yo? Yo me quería tomar la birra. Otro mensaje, te entra por colectora. Sí. Buen día a todos los paveñes, dice. Muy bueno. No quiero la cerveza. Ajá. Quiero los alfajores que me corresponden por derecho adquirido. Que explique quien tenga que explicar y pone orejas. ¿Sería yo? No sé. Yo arriesgué, le arriesgué de que podía recibirlos. Lo único que puedo decir es que yo no me los comí. Uh-huh. Yo los compré, los transporté y no me los comí. Es todo lo que puedo alegar al caso. Ajá. Bueno. Está bien. He dicho. A ver, para aclarar, porque aquí es capaz, los que están escuchando no entienden mucho. Tengo un amigo que se llama Gerardo El Manso Racero, que es quien manda el mensaje, que sintoniza desde Buenos Aires. Sí. Y que me mandó una guitarra criolla para que yo pueda aprender a tocarle. Gracias, Manso, por esa guitarra. Sí, una masa. Desde acá, les amigues, agradecemos también. Sí, y a cambio del envío de la guitarra me pidió que le mande unos alfajores. Sí. Así que bueno, soy yo quien está debiendo esos alfajores. Sí. Lo que pasa es que en este último viaje que usted, Sol, sí, hizo a Buenos, sí, Aires, dijo, bueno, yo se los llevo. Uh-huh. Pero bueno. Así fue. Lo llevó. Lo llevé. Claro. Lo que pasa es que yo estaba por una zona alejada, sí, y no hubo manera de concretar el encuentro. Y antes que se echen a perder los alfajores. Igual yo no me los comí. No, está bien. Está bien. Bueno. Será la próxima. Sí. Habrá que. Incluso le voy a comentar que no me moví del oeste hacia ningún otro punto de la provincia. Así que visitas que tenía ganas de hacer quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Bien, bueno, yo lo debo, Manso. Ya te va a llegar los alfajores. Para la próxima. Manda, él está escuchando. Entonces manda, no sé qué esa cara, qué es cara de sorpresa. Capaz que la próxima, sí, en vez de una, sean dos cajas. ¡Epa! ¿Quién te dice, Manso? Capaz que haya más suerte aún, porque a veces tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Dice. Otro mensaje. A ver, perdón, lo siento, te amo, pero sí, quiero las birras. Shh, dice, para vos, Pancho y Sol, y manda festejos. Yo quiero el matecito de Jun Rayo. Sí, de Juan. Ah, de Juan Rayo. Ese mate que todavía está ahí, guardado. Todavía está guardado, lo tengo. Se lo ganó Daniel de las Tapias. Hace mucho y nunca más volvió a escribir. Porque debe estar o algo así. Contra enojado con nosotros. Conmigo, que yo tenés libre razón. O sea, es tuyo el mate. ¿Es verdad? Sí. No, es de Daniel de las Tapias. Sí, a Daniel le estaba, sí, diciendo. Sí, es tuyo, Daniel. Es tuyo. Hacete capaz cargo. Que, mira, Daniel, te digo, si te parece, a por ver, ahí, a lo ver, mejor ver que podés hacer es venirte el sábado. Eso yo ya le dije. Acá, no, sí, a la biblioteca Licha Funes, que está enfrente de la plaza. Sí. compartís un rato con nosotros, con nosotres, el programa, y te llevas tu mate. Es lo mejor, sí. ¿Sí? Y hasta capaz que te lo llevas con yerba, mirá. Seguro. Seguro. Bueno, si quieren participar del sorteo de dos pintas de la Poseña para consumir hoy en la Plaza de la Rosa, mande mensaje 570127 1557 0127 o al 560743. Dúos Sures, Iris y Jesús vienen hoy a Para Saber Quiénes Somos, uh-huh. Nos avisa César Ramírez. Bien. Bueno, lo estuvimos esperando, habíamos quedado a las 11 sí. horas con Coqui Cuello, algo le habrá pasado que no se llegó por aquí, lo anunciamos, uh-huh. Por eso decimos que no estamos charlando con él, porque no está. Exactamente. No es que no le queremos abrir el micrófono, ni mucho menos. Si lo invitamos, es para charlar. Exacto. Bueno, ¿quiere que compartamos más música? Sí, me encanta. Bueno. Claro. Ariel Ramírez, sí. Yo, que hoy lo trajimos porque estaría cumpliendo 100 años, uh-huh. Nació en 1921, el 4 de septiembre, haciendo un clásico, un vals criollo, uh-huh. Al piano, que fue un clásico de las canchas de fútbol. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Bueno, lo querés, lo tenés, ¿viste? Como lo retamos al aire un poco, ahí se dejó de hacer su actividad que estaba haciendo, que le llevó a olvidarse el compromiso de venir hasta Nono, y lo tenemos en el aire por teléfono al Coqui Cuello. Coqui, buen día. Buenos días, disculpa, Pancho. Está bien, no, quiero que cuente primero, pará. Primero y antes que nada, quiero que cuentes qué estabas haciendo tan importante en sábado a la mañana que te olvidaste de venir a nuestro programa de radio. No. Me puse a picar la huerta, corté un caño y tuve que ir a arreglarlo. ¿Cortaste un caño de agua? No. Sí. Una pala. Así que tuve que ir a la ferretería a arreglarlo y bueno, me olvidé. Está bien, bueno, es justificado el olvido. Ahora sí, bueno, pasó ese accidente, claro. te justifica el olvido de venirte, pero bueno, queríamos no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar, aunque sea 2, 3, 4, 5 minutos contigo, porque sabemos que está esta convocatoria hoy a las 6 de la tarde en la Plaza de Villa de las Rosas para reunirse la gente preocupada y ocupada por defender la Pacha, porque se vienen distintas situaciones. No solo se vienen, sino que estamos atravesando distintas situaciones de conflicto socioambiental en Tras la Sierra y hay que ocuparse de eso, ¿no? Por supuesto, es así. Tenemos muchas amenazas, muchas tensiones con el ambiente. También, esto solo a la gente que le preocupa y se ocupa con el medio ambiente, se tiene que tomar carta en el asunto, sino también la gente que vive del turismo, la gente que trabaja en contacto con el lugar de esa manera, porque la verdad que esto de hacer llegar los atractivos a los turistas está destruyendo el atractivo turístico, está destruyendo nuestro río, estamos desmontando y hay que ver cuánto es mucho, hay que sentarse con los municipios a dialogar, a charlar, y bueno, todo eso necesita que nosotros nos coordinemos para que podamos ser mejor escuchados. Bueno, justamente es para eso. Bien, y en ese sentido es que se convoca esta juntada a las 6 de la tarde de hoy ahí en la Plaza de Villa de la Rosa. Bueno, ¿qué esperás vos, te pregunto a vos porque estamos charlando con vos, que suceda hoy? ¿Qué te imaginás? Yo espero que si todos tenemos el mismo ideal, el mismo horizonte, que defender la Pacha, defender el lugar, nos pongamos de acuerdo y trabajemos en conjunto y dejemos asperezas de lado, básicamente. Dejemos todas esas cosas que tenemos los humanos, ¿viste? Sí. Y podamos coordinar acciones. Así tienen más fuerza, más peso. Bien, bueno. Sería un golazo. Bien, se necesita, es muy necesario, entiendo, porque cuando la comunidad se organiza, la gente se reúne, se manifiesta, expresa lo que quiere y lo que no quiere, es cuando quienes son los responsables de autorizar o no autorizar diferentes iniciativas sobre territorio, bueno, se ven obligados, por lo menos se sienten observadas, observados al momento de dar lugar a distintas iniciativas que en muchos casos solo benefician a unos pocos y perjudican al resto, ¿no? Y por supuesto, aparte, nuestro dirigente, nuestro gobernante, básicamente cuando ven que hay mucha gente, cuentan cuántos votos ganan o pierden. Entonces también eso lo tenemos que ver, lo tenemos que hacer pesar, nuestro derecho en democracia lo tenemos que hacer pesar todos los días, no solo cada 2 años, cada 4 años que se vota. Tenemos el deber y la obligación de cuidar el lugar. Si no, no va a quedar nada para tu hijo, para tus nietos. Y esto que nosotros ya lo vemos en otros valles, en donde los diques, como el de el San Roque, está contaminado. Hay letreros que dicen prohibido bañarse, pero Córdoba toma esa agua. Entonces, queremos que se replique eso acá. La verdad que esas preguntas nos tenemos que hacer y trabajar para que no suceda, por lo menos en mi caso. Bueno, está claro, Coqui. La verdad, me parece que da para sentarse y charlar largo y tendido. Fue la intención hoy, tener un poco más de tiempo y encontrarnos acá para poder profundizar sobre algunos aspectos. Vamos a invitarte seguramente en alguna otra oportunidad para tener esa posibilidad de sentarnos y charlar más rato. En este caso, bueno, queríamos no dejar de mencionar la asamblea esta abierta que se convoca para hoy. Ojalá que asista mucha gente y seguramente durante la semana y bueno, el fin de semana próximo también estaremos dando cuenta de lo que se resuelva, de lo que suceda hoy ahí en la Plaza de las Rosas. Sí, por supuesto. Y claro, vamos a tener tiempo para charlar y debatir más todavía. Esto recién empieza. No termina más en esta tarde. Esto es un puntapié para seguir la batalla. Así es. Bueno, Coqui. Nos vamos a encontrar, Pancho. Dale, seguramente que sí. Te mando un abrazo y bueno, a ver si me puedo dar una vueltita. Capaz nos vemos un rato allá en Las Rosas. Excelente, nos vemos en La Rosa. Vale, abrazo grande. Un abrazo. Chao, bueno, ahí lo escuchabas, Coqui Cuello, de Vecines por el Monte, de Cura Brochero, Mina Clavero, dando cuenta de esta asamblea abierta, ¿no? El flyer dice emergencia ambiental entre la sierra, me parece que dieron en el clavo. Sí. Eso está circulando, eso ha llegado a los oídos, a los ojos de los funcionarios públicos de nuestra zona, que van a prestar atención al movimiento este que existe en Tras la Sierra y que va como soterráneo, ¿no? Como subterráneamente, que hoy va a tener una expresión de visibilidad en la plaza de Villa de las Rosas. Así que, bueno, ya estaremos dando cuenta del encuentro de hoy. Nada más. vidas por necedad, por querer poseer. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. No había más que tierra para caminar. ¿De quién eran los lagos, los cerros, glaciares, las dunas y valles? ¿De quién era el mar? Perfectos esclavos de esta humanidad. En tan corta estadía supimos en la especie más destructiva, sedienta y voraz. De la tierra, la tierra. Del disco Canto al Monte Nativo, producido por Nicolás Falcoff y grabado aquí en el Valle de Tras la Sierra, Dafne Usorach hacía Dueños de la Nada. Poné la pava. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Mujeres en resistencia. Polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, dormires andan sueltos en pliegues y en abrigos. Mujeres en resistencia. El sábado 14 de agosto, Samsia Hassani, muralista feminista de 33 años, reconocida a nivel mundial y hasta ese momento docente de la Universidad de Kabul, posteaba la imagen de una joven pintada en colores vivos, llevando encendida en una maceta Una flor de panadero que ofrenda una figura negra, armada y con ojos rojos sobre un fondo también negro. 4 días después, la imagen subida a Instagram devino en ruina y desolación. Muestra a la niña, postrada y de rodillas, ante las botas oscuras de dicha figura oscura. La maceta caída, la flor de panadero deshojándose en el suelo, los contornos de la ciudad bordada en su vestido ya no están. Desaparecen a la par que avanzan las incertezas de los habitantes de cada pueblo afgano. A la espera de conocer el tipo de sharia, ley islámica, que impondrán los talibanes. Samsia Hassani es la primera grafitera de un país que lleva décadas en guerra y que persiste y narra desde su Instagram el estado de situación de Afganistán. Aunque su sueño de ver libres y respetadas a las mujeres y niñas afganas se deshizo en los últimos días, Hassani no deja de soñar. Elegir la burka o el hijab no es el problema. Las mujeres no serán verdaderamente libres hasta que puedan hablar por sí mismas y ser escuchadas. Hassani se ha propuesto desestigmatizar las percepciones erróneas de las mujeres musulmanas cuando ilustra que quitarse el pañuelo no es lo mismo que liberar a las mujeres. Recibida en la Universidad de Kabul en escultura, luego de que Irán rechazase... Me imagino que tendrá algo que ver con la posibilidad de estudiar allí en Irán y que, como por algún motivo que desconozco, no le habrán permitido ir a estudiar a Irán, lo hizo en Kabul, que es la capital afgana, ¿no? En su país. Sí. Irán le negó el derecho a estudiar Bellas Artes por ser mujer, justamente. Ajá. Y bueno, ella ha dotado a su personaje, que se multiplica en otras mujeres de actitud libertaria, a veces luce triste ante el poder de las armas, pero sus colores y la escena que destaca contrasta con las paredes ruinosas que embellece. Sus mujeres están presentes en todas sus obras, porque hay muchos que olvidan toda la tragedia que enfrentan las mujeres en Afganistán. Por eso utiliza sus pinturas como un recordatorio. Con la toma de Kabul por parte de los talibanes hace unos días y ante la promesa del retorno de una ley islámica estricta, las mujeres afganas enfrentan un presente de reducción de derechos como la libertad de movimiento o el acceso a la educación y la reparación de antiguas prácticas como el matrimonio forzado. Samsia, que significa sol en su lengua, comenzó a pintar murales callejeros en el 2010 junto a Chu, que es un artista británico del graffiti, y a otros 8 artistas. En el año 2020, su trabajo artístico sobre billetes de dólares y euros se expuso en Sakura Gallery, que es en París. Su mirada crítica no hace concesiones. Una de las ilustraciones posteadas reproduce un billete de un dólar donde la figura central, que es una de sus chicas, que se asoma por el círculo que antes enmarcaba a George Washington, estira los brazos para tomar de un extremo del billete y correrlo para mostrar lo que se esconde debajo. Tanques de guerra asolando una ciudad que no es la propia. Durante esta última cuarentena, el año pasado, esta artista celebró el arte con una exposición online desde su departamento. En el año 2019 hizo su última exposición en Kabul, en colaboración con las artistas afganas de la Asociación de Fotógrafas de Afganistán. En su obra En Muerte a las Tinieblas, su potente pintura, resuena el temor de la población a que este nuevo gobierno aplique una sharia dura como la del régimen talibán que rigió en los años 90, cuando se hacían ejecuciones públicas, se amputaban manos y pies por robo o se castigaba el adulterio apedreando a las mujeres. Hacer arte con el anterior gobierno talibán, entre el año 96 y el 2001, se había vuelto peligroso. Desaprobaban la música y habían prohibido todas las formas de represión de la figura humana. Y con esta nueva vuelta, hasta la UNESCO pidió proteger el patrimonio cultural de Afganistán. Justo a 20 años de la destrucción de los Budas de Bamiyan, estatuas monumentales talladas en un acantilado entre los siglos 5 y 6, que fueron dinamitadas y destruidas a disparos de los tanques en el 2001 por el régimen de ese entonces, que las consideró ofensivas del Corán. Cuando ella regresó a Afganistán con 17 años, se puso a explorar formas de usar el arte para encubrir las marcas físicas negativas de la guerra. Quiero que mi arte conviva con la gente y se convierta en parte de su vida diaria, compartirlo con quienes no tienen acceso a exposiciones. Muchas veces hago a mis personajes con ojos cerrados, sin boca, pero con un instrumento musical deformado que les dé la habilidad y la confianza de hacer sonar su propia voz con fuerza. Ella dice, cuando la gente me ve haciendo grafitis, me insultan, me maldicen y a veces lo llaman pecado. La gente en Afganistán no está en contra del arte, sino en contra de las mujeres que hacen arte. Esta artista es cofundadora de Behrang Art Organización, que es un grupo dirigido por artistas que promueven el arte y la cultura contemporánea en Afganistán a través de programas, talleres, seminarios y exposiciones. Su trabajo se ha mostrado en Afganistán, Australia, Dinamarca, Alemania, Irán, India, Noruega, Suiza y Vietnam, donde también ha participado en conferencias y talleres. Y por estas horas, sus obras se comparten en estas cadenas que son Facebook y WhatsApp, aparte de su Instagram, de la mano de otras jóvenes colegas exiliadas, también preocupadas por la situación de sus coterráneas, como la grafitera Malina Suleiman, que ahora desde la India desafía la cultura patriarcal musulmana, especialmente el burka azul, que tuvieron que usar obligadas durante años. Autora de un ícono y criticado mural esqueleto con burka, que por estos días se reproduce en las redes. En la última historia, publicada hace un día, Hassani se muestra sentada frente al mural de una de las chicas que suele pintar sin burka ni boca y con un invariable instrumento musical aportándole voz, al pie de una autopista que bordea a la Estatua de la Libertad y sigue su camino. Un gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Thank you. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.